Buenas tardes, esto es Peladilla, un nuevo programa en Radio Bronca en el 104.5. Hemos comenzado esta primera edición de Peladilla con el grupo Across Tundras. La canción se llama Vanguard Battle Hymn y es un temazo que abre su disco All World Wanderer, publicado en 2010. Es un grupo de Nashville, Tennessee, que debutó en 2005 y que está llevando una enorme carrera, muy prolífica, con grandes discos que superan ya la decena. Podéis encontrar toda su discografía en un Bandcamp que tiene el grupo, que es acrosstundrans.bandcamp.com. Myself, and still I'm next to nothing. And still I'm next to nothing. Next to Nothing, del grupo Savage Republic. Hemos dado aquí un salto en el tiempo importante, veníamos de 2010 y acabamos de escuchar, como decía, al grupo Savage Republic de Los Ángeles, un grupo de principios de la década de los 80. En concreto, esta canción que hemos escuchado está en el disco, como decía, Tragic Figures, publicado en 1982. El grupo hizo una carrera bastante de culto, nunca llegaron a ser conocidos en Europa, ni muchísimo menos. Y se volvió a reunir con una nueva formación en 2005, ofreciendo conciertos bastante potentes. Time. The Curse, el tema Calamares, un pedazo de peladilla, nunca mejor dicho, que dura 2 minutos y 2 segundos y que es una santa, santa canción. The Curse es un grupo que nació en Barcelona allá por el 2005 y es un grupo, bueno, enormemente activo, implicado en la escena llamada, y aquí no precisamente de forma manida, Do It Yourself o DIY o DY. La canción que hemos oído está en el disco compartido con el grupo Donostiarra Curasán, un EP de 2009 con el que ambas bandas recorrieron Europa en una gira de 2 semanas. Estamos escuchando Peladilla, un nuevo programa en Radio Bronca, en el 104.5, un programa eminentemente musical en el que algunos días el programa se va a emitir los miércoles de 7 a 8 de la tarde, algunos días habrá palabras en forma de entrevista próximamente. Hemos escuchado al grupo Bottomless Pit de Chicago, la canción Repossession, del disco Hammer of the Gods. Es el primer álbum de este gran grupo, cuyos componentes ya formaron parte de los legendarios Silkworm, un grupo que hizo una excelente y gran carrera que se desarrolló durante los años 90 y la década pasada. ¿Cómo están ustedes? El grupo zaragozano Maño Picore, de su cuarto disco, ¿y qué disco?, que lleva por título Imagínate que acierto. Picore, como digo, son cuatro maños que responden a los nombres, o así aparecen en su último disco, acreditados como Equipo, El Enemigo y Also Starring. El disco Imagínate que acierto se publicó en abril de 2011 en CD y hace escasos meses en vinilo. We'll be right back. El desierto de Earth, la canción High Command, de un disco imprescindible, el tercero de la banda, un disco de 1996, cuyo título es Pentastar in the Style of Demons. La banda británica Charlotte Field, en concreto la banda de Brighton, con su canción Can't Stand Up, una cara B, ahí donde lo veis, del 7 pulgadas Ice Cream 7, una canción maravillosa. No voy a hablar mucho de Charlotte Field, en general no vamos a hablar mucho en este programa, pero no voy a hablar mucho porque será un grupo que en el que ahondaremos y profundizaremos bastante.

Hay ciudades en las que cuecen habas a nivel musical. ¿Y qué habas? Una de ellas es la ciudad de Chicago. Es el segundo grupo que escuchamos por hoy que viene de Chicago. Lo acabamos de oír, se llaman The Bitter Tears. La canción The Companion, incluida en su disco Jam Tarts in the Jake House. El señor Alan Scalpone, un grupo maravilloso, eterno. The mute birds sing, and what makes your soul axe swing, what makes a thin man into bling, what is the heart of everything? Acabamos de escuchar al saxofonista etíope Getachew Mekuria con la banda de Holanda The X en el disco Sedet Seketelat. Es un disco en directo, un documento de una gira que realizaron en 2007 las personas que hemos comentado, el Getachew Mekuria y The X. Thank you. Menudo trance, Lungfish, Lungfish, L-U-N-G-F-I-S-H. La canción Vulgar Theorities de The Unanimous Hour, una de las obras maestras de este grupo del sello Discord, del señor Ian MacKay de Fugazi. No solo de Fugazi vive Discord, ni vive el hombre. Nos vamos a despedir ya, ha sido un placer compartir con vosotros esta primera peladilla. Espero que os haya gustado, perdonadnos si hemos tenido algún fallo, que yo creo que sí, pero han sido hechos con todo el corazón que tiene nuestro técnico Juanma López y el poquito de corazón que tengo yo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vamos con Grails. Cacafuti. Hojarasca. Come mielda. Toledo, Ohio. Tu hermana es tu padre. En Radio Bronca.